Bueno, como este programa obliga, vamos a dar espacio al momento, bueno, culmine, no sé, no tanto. Ofrendero. De ofrendero, al momento ofrendero, gracias, Berkovich, porque yo me enredo en mis pensamientos. Al momento ofrendero y le damos su espacio, su momento para que nos cuente cuál es la ofrenda del invitado de hoy. Bueno, ya que, mirá, ya que estamos con los niños, hace muchos años, mi hijo Juan Ignacio, que ahora tiene 21, yo lo había ido a buscar al jardín, yo vivía en la zona de Congreso en ese momento, y veníamos caminando, lo traía de la manito, por calle Venezuela, y de frente venía un señor enano. Entonces, venía el señor de frente a nosotros, o sea, nos íbamos a cruzar en algún momento, y mi hijo se clava como única pieza con el piso, o sea, se clava duro, levanta su dedo, lo señala y grita: ¡Mirá, mamá, un mentiroso! ¡No! Entonces yo me quería matar, el enano que se queda duro. Digo: Juan, ¿por qué decís eso? Porque la mentira tiene patas cortas. ¡Ay, no! Obviamente el enano lo abrazó. Es una cosa hermosa. ¿No? ¿Qué sé yo? Esos son los chicos. Sí.